13:42 de la mañana, es miércoles y como cada miércoles también en esta nueva temporada, la que arrancamos en esta segunda semana de enero, vamos a tener una cita con el doctor Sabin. Ya saben, vamos a hablar de higiene bucodental, vamos a tratar de cuidar en medida de lo posible la salud de nuestros dientes, de nuestra boca y para ello, bueno, pues tenemos a un profesional estupendo al otro lado de la línea telefónica. Doctor José Antonio Sabin, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues después de estos días de estragos, seguro que más de uno nos hemos pasado un poquito con eso de comer dulces, estamos más concienciados que nunca a tratar en este nuevo año nuestros dientes, nuestra salud bucodental como se merece. Y para ello, pues vamos a seguir con estos pequeños consejos cada semana, ¿verdad? Sí. Hoy nos toca hablar de los traumatismos bucales, los traumatismos orales. Así sobre todo vamos a dar un pequeño descanso al azúcar. Sí. Y vamos a hablar de los traumatismos que son más frecuentes de lo que la gente se piensa. Pues sí, porque además, yo imagino así de primeras, estoy bebiendo agua y ¿cuántas veces nos ha pasado que nos hemos dado un golpe un poquito más fuerte con el vaso, por ejemplo? Por ejemplo, la mayoría de los traumatismos se producen a consecuencia de actividades deportivas. Uh-huh. Otras causas son también los accidentes domésticos, como sí, lo que tú has indicado, las caídas al suelo, y golpes también, y también los accidentes de tráfico. Claro. Así que nada, es más frecuente de lo que se piensa uno. Claro. ¿Quién no se ha dado alguna vez algún golpe en la boca, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, los traumatismos pueden originar diversas consecuencias, como heridas, contusiones, tanto en la mucosa como en los dientes, uh-huh, incluso afectación del hueso maxilar. Entonces, lo primero que indicamos a los oyentes es qué hacer ante un traumatismo dentario. Cualquier traumatismo dentario o golpe en la boca se debe considerar como una urgencia y debes acudir de inmediato al dentista. Uh-huh. Tendríamos que también, un poco por organizar un poco las ideas, ¿qué tipos de traumatismos nos podemos encontrar? Uh-huh. Entonces, primero, como un primer bloque o de grupo de traumatismos, hablaríamos de heridas o contusiones en las partes blandas de la boca. Uh-huh. Es decir, partes que afectan, por ejemplo, al labio, sí, mucosas, sí, la lengua, que sí, también te la puedes morder en algún golpe. Y el tratamiento a seguir es, aparte de lo que hemos comentado de acudir al especialista, es que siempre hay que lavarlas y desinfectar con agua oxigenada, con agua normal, con agua con sal y valorar un poco si el golpe se ha quedado en las partes blandas solo o si también tienes alguna parte dura que esté rota. Uh-huh. Entonces hablaríamos después, por ejemplo, de que hay una rotura, por ejemplo, del diente. Es decir, que el diente se ha roto, que hay una fractura del diente que afecta a mayor o menor medida el tamaño del diente. Claro. En este caso hay que considerar que si es pequeña la rotura, no esté afectado el nervio del diente, y si es grande, sí que está afectada la nervio o pulpo del diente, la pulpa del diente, con lo cual, bueno, mayor motivo para acudir al dentista. Como un tercer grupo de traumatismos, ¿sí?, es cuando, aparte de que se haya roto el diente o no, se ha producido un golpe en el diente que le ha hecho tener una luxación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el diente se ha movido de su ubicación. Ajá. Sin ser expulsado del todo. Entonces, el diente se ha movido de su lugar habitual y puede presentar una ligera o mayor o menor movilidad, ¿de acuerdo? Y ya como último caso, es que el golpe ha sido tan fuerte que ha expulsado totalmente al diente de su alveolo. Sí. Que es lo que se llama como avulsión. Avulsión es que el diente entero, no roto, sino como una pieza entera, sí, sale de su ubicación. Entonces, dependiendo de todo esto, acudimos al especialista, acudimos al dentista y es el que nos va a poner el tratamiento adecuado. Sobre todo incidir, doctor, en que, bueno, pues después de un accidente lo normal es acudir al especialista porque puede pensar alguien, bueno, no se me ha roto ninguna pieza dental, no, ¿por qué voy a ir al dentista? Oye, tendrás que revisarte, sobre todo si ha sido un buen golpe, ¿no? Porque nunca se sabe, pues, el daño, punto. Claro, o sea, a lo mejor punto, no hay una rotura a simple vista, pero sí que hay un daño ocasionado que hay que tratar. De hecho, hay algunas fracturas que no se manifiestan hasta pasado 15 días, uh-huh, 15, 20 días. Lo normal es que lo veamos en el momento, indiques alguna radiografía, realices algún tratamiento rápido de urgencia, Pero hay veces que los resultados de un golpe, bueno, incluso se dan veces casos de que aparece al año, ¿eh? A los años, uh-huh. a los meses, al año. De repente un diente que se te empieza a poner negro. Eso le iba a preguntar. Cambia de color. Le iba a preguntar, doctor, porque yo no sabía si era parte de la leyenda urbana o no, en el mundo este de niños y golpes, sobre todo pues en el cole, ¿no? En los parques, que es muy habitual. Había escuchado a algunos papás decir que cuando se dan un golpe, a veces, pues eso, el diente tiende a ponerse negro. ¿Esto es verdad? Sí, eso es porque el golpe ha afectado al nervio del diente. Uh-huh. En un primer momento, si no ha sido un proceso agudo que se ha declarado inmediatamente, eso a lo mejor ya ha creado una necrosis en el nervio, ¿sí? O sea, es decir, las células del nervio del diente han muerto, pero no se manifiesta porque, digamos, que mantiene todavía un poquito de vitalidad hasta que mueren del todo todas las células, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso origina que el diente cambie de color. Se produce como un hematoma interno, digamos, bueno, habría que especificar mucho más técnicamente todo, uh-huh. pero bueno, el dato visible es que el diente se queda como marrón, oscuro, negro del todo, pero un color oscuro. Eso es porque el diente ha perdido el nervio. Sí, o sea, en este caso el diente ha perdido el nervio y claro, hay que tratarlo también. Y eso le iba a decir, ¿tiene solución? Porque algún papá siempre pensará en lo estético, ¿no? Pero claro, la realidad es que el nervio de ese diente pues está muerto. Está muerto. Normalmente el tratamiento en los dientes temporales no suele hacerse porque el diente se va a perder a los 6 años. Uh-huh. 5 o 6 años se pierde el diente, entonces tampoco, si ha sido un traumatismo que ha sido ya con alrededor de 4 años, 5 años... a ese diente le queda poca vida, ¿no? Digamos, ¿no? Uh-huh. Pero si es un diente definitivo, que muchas veces no lo sabemos si ha sido un definitivo o no, un diente definitivo hay que tratarlo luego un tratamiento del nervio del diente, que es la endodoncia, sí. Tratamiento pulpar del diente, que con una endodoncia pues se resuelve. Entonces, ¿podríamos explicar un poco también a los oyentes sí. Los pasos que normalmente hay en un traumatismo? ¿Cómo lo resuelve el profesional aproximadamente, más o menos? ¿O cómo el paciente puede ayudar al profesional, ¿no? Perfecto. Cuando ese es el primer caso que hemos visto, que era una herida o contusión en las partes blandas de la boca, pues lo que habíamos comentado, limpiar y desinfectar la herida, o sea, lavarte, aunque tenga sangre, lavártelo, si hay restos de tierra, en fin, ¿no?, en la boca, lavarte y comprobar, y luego tú ya comprobar si se ha roto zonas duras, ¿no? Uh-huh. Tanto diente como hueso. También un poco en función del dolor. Porque a veces, muchas veces, los labios son muy aparatosos, la lengua también. Aparatosos en el sentido de que sangran mucho, mucha sangre, que nunca llega a ser 1 litro, por supuesto. Pero realmente es muy aparatoso, pero a lo mejor no se ha producido ninguna rotura de nada, ¿no? Que me lo digan, a mí esa fue mi primera visita al hospital con mi niña mayor, que se nos cayó, nada, fueron 2 escalones, pero igual, se mordió un poquitín y eso sangraba, claro. Yo decía, claro, esto no sé yo, nos dijeron que lo normal no es coser dentro porque, pues eso, se ha mordido un poquitín con los dientes y que normalmente esa zona... Se suele pues, coser no sé, pues, solo. Claro. Sí, suturar solo. Si es por fuera sí que te pueden dar algún punto de aproximación, aunque cada vez se utiliza menos porque... Realmente no es necesario. Cicatrizan las partes blandas, cicatrizan muy bien. Eso sí, es que depende de dónde te hayas caído. Si es un sitio muy sucio y tal, a lo mejor es conveniente incluso ponerte la vacuna antitetánica. Uh-huh. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con los casos. Sí. Tenemos, por ejemplo, el caso en que la rotura es del diente, ya un fragmento más o menos grande. Sí. Entonces, bueno, tanto si es grande como pequeño, hemos de acudir al especialista. Y si podemos recuperar el trozo roto, el fragmento roto, lo guardamos, ¿vale? Uh-huh. Esto que parece una tontería, aunque no el dentista no te lo va a volver a pegar, pero sí que sirve un poco para ver la extensión de la rotura. Uh-huh. Porque a veces el diente se ha movido uh-huh. con el golpe, o se ha girado, o se ha introducido más dentro, y el dentista no sabe bien o valorar cuánta cantidad de dientes ha roto. Si tú lo llevas el fragmento roto, si lo puedes recuperar, claro, pues siempre ayuda un poco a evaluar el diagnóstico, ¿no?, y el tratamiento posible. Uh-huh. En estos casos también, por ejemplo, en el caso de la fractura, tanto como en la fractura como cuando sale el diente entero, en la avulsión que hemos explicado, una pregunta que nos hacen mucho es ¿dónde guardar el diente? Uh-huh. Porque vendrá de la calle sucio y tal, y ¿cómo guardarlo? Entonces, se puede guardar normalmente en agua en un suero fisiológico, sí. que es agua salada, sí. en leche también, un vasito de leche, uh-huh. o incluso en la boca, en la saliva. Eso es más difícil, tienes que uh-huh. ser un paciente que controle mucho, sí. que no tenga mucho dolor. Claro. Guardarlo en la boca es más difícil, ¿no? Un diente entero, el nerviosismo que te produce además. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es coger el diente por la parte blanca del diente, por el esmalte, sí. por la corona, Y lavarlo muy ligeramente en el agua, en el sí. chorro del grifo. No restregar el diente, no restregarlo con estropajo, ni con los dedos, ni con nada. Simplemente lavarlo de uh-huh. la posible suciedad que tenga superficial. Este dato es importante porque a mí a veces me han venido a la consulta algún diente que se ha caído entero. Sí. Y le traían limpio con, vamos, la habían limpiado a conciencia, ¿sabes? Sí. Y claro, ese diente ya es muy difícil luego volverlo a colocar en su sitio. Uh-huh. Porque ese es el tratamiento. Si alguien es muy hábil, el tratamiento es colocar el diente en su sitio otra vez. Uh-huh. ¿Sabes? Y también hay, al respecto, anécdotas muy curiosas, ¿no? Pues hay sí, gente porque que le coloca yo, al revés. Yo no lo, no lo hubiera... El diente colocado al revés. No lo hubiera... La verdad es que yo no me hubiera atrevido, ¿eh? Hubiera ido corriendo al claro, especialista. Lo lavas un poquito. Si tienes sangre fría y eres capaz, es lo mejor, colocarlo en el momento. Uh-huh. Porque se considera que no deben pasar 20 minutos. Ajá. 20 minutos. Claro, luego ahí los nervios y todo el estrés, ¿no?, que se produce. A mí sí que me ha pasado de una vez de colocar un diente así rápidamente y luego ha tenido éxito, ¿no? Bueno. Entonces te aconsejan eso, que lo cojas por la parte, no por la raíz. Ajá, sino que la parte que, digamos, que es donde están las células que van a volver a unirse al hueso. Sí. Lavarlo simplemente un poquito y conservarlo en suero fisiológico o en un vaso de leche. Y inmediatamente irte al dentista con el diente, ¿no? Uh-huh. Ahí también se valora luego el que tengas que tomar algún antibiótico, algún antiinflamatorio, algún analgésico, porque el dolor depende. Hay gente que una caída le duele mucho y hay gente que no le duele nada, ¿no? Claro, el umbral de los dolores es algo además muy, muy personal, no se puede valorar muy bien. Claro, y entonces luego ya, cuando acudes a... explicas todo, donde es importante... No digo ya tomar fotografías, porque bueno, hoy día ya es que te vienen hasta con fotografías, lo cual es muy bueno, ¿no? Claro. Antes pues, otra gente pues ya con los nervios ya te explica, has ido en el parque, has ido en este parque de no sé dónde, pero digo, pero había arena, había tierra, van los perros por allí, entonces hay gente, o has ido en la carretera, has ido en tu casa, no es lo mismo caerte en tu casa que en un parque, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya un poco todo lo que puedas aportar de datos, bajo el nerviosismo que se produce, porque claro, cuando ves un diente entero extraído de cuajo, así mal dicho, ¿no? Sí. Pues claro, yo entiendo que los nervios ahí son, vamos, son... traicioneros. Super, están ahí a flor de piel, ¿no? Porque, vamos, claro, situaciones muy, muy estresantes, ¿no? Hay veces que si no se ha caído el diente entero, sí que hay que tener la sangre fría un poco de palpar un poco, palpar, ¿no? Uh-huh. Y si el diente se ha movido, pues intentar enderezarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, esto suena todo un poco así a tal, pero bueno, igual que nos están enseñando a, claro, son, a hacer masaje cardíaco, ¿no? En la son calle. Esas primeras medidas que al final pueden suponer el éxito del tratamiento después. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ya te digo, ahora es muy importante que la gente sepa qué hacer ante un infarto de miocardio, ¿no? O ante un desmayo. Son cuanto más educados estemos en este tema y más sepamos, mejor, ¿no? Pues claro que sí. Doctor, será algo que tengamos que retomar la próxima semana, porque en estos momentos ya 13:56 nos tenemos que despedir. El tiempo pasa volando en la volando en la radio. Parece que, bueno, pues que acabamos de empezar y los minutos pasan. Nos quedamos sin tiempo. Así que, bueno, pues si le parece bien, la semana que viene damos claro, estas claro, últimas... encantado de poder seguir aconsejando todo lo que podamos. Claro, damos estas últimas pinceladas que, como bien decimos, cuanto más educados estemos y mejor sepamos reaccionar ante estas situaciones, ¿no?, que lógicamente conllevan mucho nerviosismo, mejor. Doctor Sabin, muchísimas gracias. Ya saben que además el doctor Sabin tiene su consulta en la Avenida de la Constitución. Allí pueden acudir a que les trate personalmente. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana, el próximo miércoles. José Antonio Sabin, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Feliz semana. Y feliz semana.